Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. A 46 años de la denominada Noche del Apagón, en Jujuy, comenzaron los actos. Uno de ellos fue el abrazo simbólico al Cabildo jujeño, donde funcionaba la central de policía y un centro clandestino de detención. Inés Peña, representante de madres detenidos y desaparecidos, habló sobre este abrazo simbólico en repudio a las modificaciones que hizo este gobierno en ese lugar. Hacemos este acto en desagravio, digamos, repudio que han tirado el comando radioeléctrico, el sitio emblemático de la memoria. Entonces, lo que queremos hacer es abrazar el cabildo, lo que queda del cabildo, digamos, y bueno, y reivindicarlo como un hecho histórico que hizo este gobierno, que está coartando todas las libertades civiles, políticas y especialmente los derechos humanos, no, está atentando contra la vida, la integridad física, en repudio a la política nefasta de este gobierno provincial. Por eso es que estamos haciendo este abrazo simbólico al cabildo, y bueno, para que la gente se sepa de qué se trata esto y bueno, pues, qué es lo que significó el cabildo en lugar de detención clandestina. Habló de las personas que desaparecieron durante la noche del apagón y aseguró que siguen hoy apareciendo personas y da un número que sorprende. Conmemoramos un año más, donde recordemos que la noche del apagón fue un hecho trágico de la historia argentina, donde muchos compañeros obreros, estudiantes, han sido empleados, han sido detenidos y hechos desaparecer. Ahí por lo menos estamos haciendo las investigaciones judiciales, los juicios de lesa humanidad que están llevando a cabo. Cada vez salen más gente, nombres de personas que nosotros conocíamos, que alrededor de 400 personas creemos que han sido detenidas, desaparecidas. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, La Voz del Cerro.